Educación Física, episodio número 1. Bienvenidos a todos a este primer episodio de Educación Física, el podcast. En este podcast hablaremos de los diferentes aspectos relacionados con la materia de educación física y el deporte en edad escolar. Reflexiones educativas, unidades didácticas, juegos, cómo resolver los problemas cotidianos del día a día, sobre temas de habilidades motrices básicas, de expresión corporal y cualquier otro asunto que te pueda parecer de interés. Para ello, solo tienes que contactar conmigo en elvalordelaeducacionfisica.com/contactar. Allá por el año 2010-2011, creé el blog El Valor de la Educación Física por dos motivos principalmente. El primero, acercar mis clases de educación física a los hogares y familiares de los niños y explicar el porqué de las unidades didácticas que llevaba a cabo. Y el segundo motivo era difundir mi trabajo por si a otros compañeros les podía ser útil. Ya había visto anteriormente cómo otros habían compartido sus experiencias y me gustaba a mí aquello de la idea de compartir para crecer. Entonces, Educación Física, el podcast, nace principalmente por dar un paso más allá del blog y abrir una nueva vía de comunicación, de debate y de difusión de lo que es la materia de educación física. ¿Las razones que me han llevado a crearlo? Pues digamos que principalmente han sido tres. La primera, que soy un fan de los podcasts. Los descubrí hace aproximadamente 2 años y desde entonces siempre llevo alguno en mi dispositivo predispuesto para escucharlo en cualquier momento muerto que tenga a lo largo del día. Pero no tengo ninguno de educación física y los he buscado en iTunes, los he buscado en iVoox, pero sencillamente no los hay, no los encuentro. Así que me pregunté, bueno, ¿por qué no crear un podcast que hable solamente de educación física? El segundo motivo es que mirando las estadísticas de visita al blog que gestiono, pues la mayoría se realizan de dispositivos móviles. Y es que los smartphones están cambiando un poco el modo de interactuar con la red. No es lo mismo leer un post o una entrada de 600 o 1000 palabras que escucharla. Es mucho más fácil escuchar en un dispositivo móvil que leer. Y por último, el tercer motivo fue que, digamos, que considero que cualquier difusión de los beneficios que conlleva una práctica físico-deportiva debe ser bienvenido. La sociedad ha evolucionado hacia un estilo de vida más sedentario, ¿no? El que los informes apuntan a un auge de la obesidad en niños con el perjuicio a nivel de salud, no solo física, sino psíquica también, que conlleva esto. Entonces, cualquier nueva vía de difusión de estos beneficios biológicos y pedagógicos de la educación físico-deportiva considero que son necesarias, ¿no? Entonces, en definitiva, va a ser un podcast en el que hablaremos de educación física y trataremos de difundir pues, noticias, experiencias, reflexiones y, si es posible, convertirnos en el punto de encuentro, de debate, de nuevas tendencias, de comentar pautas que nos puedan ayudar a fomentar una práctica de la actividad física de mayor calidad entre los más pequeños, ¿no? Mi nombre es Francisco Javier Vázquez y, como he dicho anteriormente, me puedes encontrar en elvalordelaeducacionfisica.com/contactar. Allí podrás encontrar un formulario en el que al rellenarlo me llegará y te responderé a la mayor brevedad posible. Allí me puedes sugerir, preguntar, exponer alguna experiencia, si quieres que traiga algún invitado o cualquier otro tema que te pueda resultar de interés para así tratarlo en este podcast y entre todos ir creando esa temática candente, esa temática que nos pueda ayudar a seguir creciendo. Espero que sea de tu interés y que sirva como punto de encuentro entre todas aquellas personas que estamos interesadas en el mundo de la educación y de la educación físico-deportiva en su más amplio sentido. Padres, madres, maestros, alumnos, monitores, entrenadores escolares, etcétera. Si es así, pues estaré encantado de que se suscribáis al mismo y lo podáis compartir en las redes sociales. Así como aportar una valoración de 5 estrellas que hará que este podcast sea más fácil localizarlo en los amplios rankings de iTunes y de este modo podamos llegar a más gente, ¿no? Podamos hacer un podcast un poco más popular. A cambio de todo esto, pues yo intentaré publicar de forma periódica y regular. Así que sin más, comenzamos.